llamo Selena. Tengo 9 años y voy a la escuela 16. Me llamo Antonella, tengo 11 años y voy a la 16. Me llamo Ana, tengo 10 años y voy a la escuela 16. Me llamo Luciana, tengo 9 años y voy a la escuela 16. Me llamo Alfredo, tengo 8 años y voy a la escuela 16. Adivina Adivinador. Siempre quietas, siempre inquietas. Durmiendo de día, de noche despiertas. ¿Qué es? Una nena. Oh. Una lechuza. Luciérnaga. Vampiro. El coco. Es un vampiro. Los pajaritos. Pajaritos. Los pajaritos. Ah, ¿qué es? Que es un redondo así y que duerme de noche. No, que está despierto de día y que duerme de día. Siempre quietas, siempre inquietas. Durmiendo de día, de noche despiertas. ¿Qué es? Las estrellas. Adivina Adivinador.